Hoy en la emisión 408 de Electroshock, lo más nuevo de Moan Exis. Daisuke Loader. Gamma Vortex. Chrome. Formato negativo. Y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Hola Industrial, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 408, el día de hoy, 24 de diciembre de 2024. Y pues como ya lo mencioné en las publicaciones que hice en las páginas oficiales de Facebook, tanto en la página oficial de Electroshock como en la del grupo de Electroshock Radio San Luis Potosí, pues bueno, no espero la verdad que hoy haya muchas personas escuchando el programa, pero bueno, ahora sí que la razón por la que aún así y a sabiendas de que es muy probable que el día de hoy nadie escuche este programa, al menos en México creo, pues la razón por la que decidí hacerlo de cualquier manera es porque, como ya les había mencionado también, no recuerdo si en el programa anterior o simplemente hice la publicación, de que nos vamos a ir de corrido, sí, fue en la emisión anterior, nos vamos a ir de corrido hasta la emisión número 10 y después de la emisión número 10 vamos a descansar dos semanas y no tanto descansar, o sea, descansar de este programa, de la responsabilidad de hacer un programa nuevo de Electroshock, porque realmente voy a estar ocupado en otras cuestiones para nuevos contenidos de Underprod Radio, que si no me doy esas dos semanas, pues bueno, nunca van a poder ustedes escuchar eso que tenemos preparado, y uno de ellos es Zona Industrial, porque el programa de Zona Industrial no se trata nada más de meter los programas al aire y se acabó, no, tengo que hacer una revisión del programa, es muy probable que tenga que remasterizar los programas y es muy probable que haya algunas cosas que tenga que actualizar. Como les comenté, el programa va a salir así completamente tal cual está, no van a tener ningún tipo de modificación ni ningún tipo de censura, inclusive las fe de ratas que he estado constantemente escuchando en las últimas semanas, nuevamente los programas después de muchísimos años que los tenía guardados. Hay muchas fe de ratas o errores de datos dentro de las emisiones, pero aún así no las voy a quitar. O sea, ahora sí que formó parte de lo que hicimos. Muchas de esas fe de ratas fueron intencionales. Algunas, pues bueno, por ahí se chisparon. Tenía los datos correctos, pero no sé por qué dimos los datos incorrectos en su momento. Sea lo que sea, los programas van a salir íntegros, con palabrotas, con conceptos que el día de hoy nos van a crucificar por la cuestión de la inclusión. Como les mencioné también, estos programas se hicieron en una época en la que nadie se ofendía por todo como sucede ahora, y pues con todas las consecuencias que esto pueda traer, aquí en Underprod Radio somos libres completamente de decir lo que nos dé nuestra regalada gana, y me hago responsable completamente de todo el contenido que tienen esos programas. Si les ofenden, pues bueno, simplemente pues pueden ustedes apagar la estación y pues seguir con otra cosa, porque los programas así se hicieron originalmente, les vuelvo a repetir, en una época en la que nadie se ofendía. Entonces pues no veo yo el caso a tener que hacer una edición nueva para complacer a un cierto sector, que no lo voy a hacer. Y pues bueno, vamos a iniciar ya esta emisión con el primer estreno de esta noche. Muy rápidamente nos vamos con lo más reciente de los alemanes Tiske Loader, el cual es un término noruego que significa, según lo que encontré por allí, Tiske significa alemán en noruego, y Luder significa prostituta, quiere decir que Taiske Luder es prostituta alemana, según lo que encontré en la página de Wikipedia. Bueno, ellos son una banda que ya tiene muchísimos años, de hecho se empezaron en 1989, pero han tenido, pues vamos a decir que un proceso irregular durante todos estos años, ya que ellos por ahí de finales de los, bueno, mediados de los 90 más bien, hicieron una pausa, no regresaron hasta más de 10 años después, y de ahí para acá pues ya han sido un poquito más regulares. El último álbum que sacaron fue en el 2015, llamado Evolution, el cual es un gran álbum. Nunca he sido un gran fan de Taiske Luder, pero el Evolution es una chulada, se los recomiendo mucho. Y lo que viene enseguida es el, vamos a decir que el primer sencillo de lo que va a ser su próxima producción, que seguramente va a aparecer en el 2025. Y sin más, aquí está un adelanto de ese nuevo álbum, Taiske Luder con Sylvester. estamos complementando este primer bloque del día de hoy de esta emisión 408 con Psylac. Esto que escucharon fue The Taste of Steel, que pertenece a su hasta hoy más reciente producción llamada Destruction Built In, de este 2024. Y pues bueno, no hay mucha información acerca de Psylac. Lo único que encontré es que quien está detrás de este proyecto es una one man band, se podría decir, es un proyecto solista, y el nombre de el creador de este proyecto se llama Mark Rydiger, y la nacionalidad, pues no, de hecho no hay gran información, como les comenté. Y pues lo único que encontramos por aquí es de que Psylac es un, y bueno, de hecho se nota en el estilo, es un una especie de ay, cuál es la palabra de rescate del sonido del cyberpunk de los 90, hecho de una forma completamente instrumental y completamente conceptual, con la estética de la música industrial. Y tiene en la actualidad ya 3 producciones, las cuales pueden encontrar ustedes dentro de su página de Bandcamp, que por cierto siempre se los recomiendo. Vayan a Bandcamp, ahí hay cosas fabulosas que ni se imaginan, fuera de todo el, vamos a decir que todo el mapa de música industrial más conocido. Hay cosas muy interesantes dentro de Bandcamp, y Psylac es una de esas propuestas. Y bueno, ahí lo tuvimos con The Taste of Steel, y lo que viene enseguida es un proyecto, ahora vamos a regresar a México, es un proyecto mexicano, el cual fue desarrollado por Rooster DC bajo su nombre real, junto con otra persona. Bueno, ahorita no traigo los datos a la mano, pero sí quiero recomendarles mucho esta nueva producción, la cual, pues bueno, no es del todo nuevo. El nuevo álbum, entre comillas, se llama Reinfection. Y Reinfection es una recopilación de remixes de sus álbumes anteriores, y contiene un track nuevo en esta recopilación. Todos los remixes que están presentes en este álbum, se me está trabando la lengua, perdón, todos los remixes presentes en esta recopilación son hechos por el mismo Rooster DC, con sus diferentes proyectos y las diferentes matices de cada uno de sus proyectos. Eso es lo que lo hace muy interesante. Ya está disponible a través de Electro Sound Records, y se quedan con formato negativo, y eso es Reinfección. Bien, estamos de vuelta en Electroshock. Lo que escucharon hace un momento, complementando este bloque de formato negativo, que por cierto, el nombre, hace rato no se los dije porque la verdad no me acordé. Y ahora sí que la costumbre de conocer a Russer como Russer. Realmente el nombre real de Russer DC es Alberto Durán Cruz, y bajo ese nombre es que ha estado desarrollando el proyecto de formato negativo. Y pues bueno, ya hecha esa aclaración, lo que escucharon hace un momento fue desde Finlandia, Miseria Última. Ellos provienen del área de Laponia y fue formado es un dúo, realmente es un dúo formado por Aleksi Martikainen y Kirmo Huntala en el 2016, que fue que se formaron. Y pues la música de Miseria Última, como ya ustedes se pudieron dar cuenta, combina EBM, Agrotech y de Electro Dark con algunos tintes de otros géneros de música electrónica. Tienen 4 álbumes editados a la fecha desde el 2017. La banda firmó un contrato en el 2022 con el sello Alpha Matrix para lanzar el tercer álbum, llamado In Colors of Void, y recientemente el cuarto álbum, Arctic Esotericism, del cual proviene este track que acaban ustedes de escuchar, que es The Conjurer of Sorrow. No es necesariamente el sencillo. De hecho, le di una escuchada al álbum completo. La verdad es extraordinario para todos aquellos que gustan, sobre todo de bandas como Grendel en sus primeros días. Créanme que Miseria Última va a llenar perfectamente todas sus expectativas. No es uno de los sencillos del álbum, pero en mi opinión sí es de lo más destacable. Y vamos rápidamente, para terminar esta primera parte de la emisión 408, vamos con la banda de synth pop alemana de Düren, para ser más precisos, formada en mayo del 2007 por Christian Marquis y Thomas Winter. El nombre de la banda, por si algunos no lo sabían, es una combinación de los nombres de pila de los dos músicos, bueno, sus primeros nombres, y que son CHR de Chris y TO de Tom. Chris y Tom. Con estas letras, las primeras de Chris y las últimas de Tom, fue que ellos eligieron el nombre para Chrome. Bueno, ahí está, como diría el buen Sebastián Guerrero, datos que a nadie le interesan. Bueno, Chrome lanzó 3 extraordinarios álbumes, como que definitivamente todo buen amante del synth pop y electro pop deberían de conocer: Electroscope del 2010, Synthetic Movement del 2012 y Peak and Decay del 2016. Y los voy a dejar con esto, que pertenece a lo que va a ser su nueva producción, que también seguramente va a aparecer en el 2025. Sería la tercera ya para el sello de Out of Line. Y aquí está Chrome con Agony.

en Industrial Heads, seguimos aquí en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 408 y espero que lo estén disfrutando tanto como un servidor, a pesar de que, pues bueno, son fechas pues de reflexión, son fechas para algunos difíciles. De hecho, un servidor se cuenta entre las personas que pues no están pasando, digamos, que un muy buen momento. Pero aún así, pues bueno, estamos aquí llevando a cabo estos programas y pues bueno, siguiendo adelante también con nuestras vidas, porque pues no tenemos de otra, no podemos quedarnos definitivamente estacionados. Y bueno, pues quiero aprovechar este breve espacio, esos minutitos nada más, para desearles a todos ustedes felices fiestas, si es que se me olvida al final, porque ya ven que a veces salgo a la carrera por extenderme con los audios, las intervenciones de cada programa, así que pues bueno, pásensela bien, si es que ya ahorita por alguna razón estuvieron escuchándonos y pues ya se empezaron a desconectar, pues bueno, pásensela bien y ahora sí que sean responsables con la bebida y pues también, pues sobre todo si tienen familia, obviamente, pues también piensen en que no andan ustedes solos, que andan con sus familias. Y pues bueno, después de este mensaje navideño de Cyberhead, les mando un abrazo, por cierto, amigos, los quiero mucho a todos nuestros Industrial Heads. Lo que escuchamos es hace un momento un buen regalote de Navidad, el clásico del día de hoy, nada más y nada menos que Covenant. Ya todo el mundo lo debe de haber reconocido. Esto fue Leviathan, que pertenece a el álbum Europa de 1998, una producción para la Subspace Communications, que luego fue reeditado por tanto por 21st Circuitry como por Metropolis Records, y esperemos que haya una nueva reedición, porque el álbum actualmente, pues bueno, ya está fuera de circulación. Se pueden encontrar por ahí algunas copias, pero son carísimas, y la verdad sí me gustaría volverme a hacer de la discografía de Covenant completita. Siempre he sido fan de esta gran banda de música, vamos a decirle que synth pop, ya que pues bueno, ellos realmente comenzaron como una banda de IBM y luego después fueron convirtiéndose en algo que nosotros conoceríamos como future pop, y luego fueron bajándole un poquito a algo más poperón, más dentro del más cercanos al sonido synth pop, sí, y después ya se colgaron más hacia la experimentación en las últimas producciones. Pero ninguno de los álbumes de Covenant realmente es malo, todos son extraordinarios, inclusive los más experimentales. Si no conocían a Covenant, aquí escucharon algo de 1998, y ya nos vamos rápido. Ahora sí que en este bloquecito me extendí sin ningún problema, porque realmente ya lo que tengo que decir en los próximos bloques es sumamente rápido, excepto el último, y pues bueno, créanme que se van a divertir bastante con el último bloque que vamos a tener el día de hoy. Enseguida viene desde Suecia Gamma Vortex, que es un proyecto solista, es una sola persona. Gamma Vortex solamente tiene editados a la fecha 12 EPs, es de prácticamente reciente formación, pero quien está detrás del proyecto no es nadie nuevo, no es alguien que de repente se puso a jugar con sus aparatos y empezó a crear música y dijo, vamos a lanzar un disco y pues vamos a buscar la manera de introducirnos por ahí dentro de la vasta escena electro. No, quien está detrás de este proyecto es el señor Martin Rodefeld. Este es el proyecto de Martin Rodefeld. ¿Quién carajos es Martin Rodefeld? Para quien no lo sepa, porque muchos no conocen tampoco a la banda, y vaya que tiene ya sus años dentro de la escena, él es el vocalista de los suecos Cryo. Este es su proyecto como solista, Gamma Vortex, en el cual, pues créanme que si conocen a Cryo, pueden ustedes estar seguros de que van a encontrar aquí mucho de esos elementos que vienen manejando bajo ese nombre, a pesar de que Martin Rodefeld únicamente hace las vocales, lo cual pues no lo deja exento de ser responsable de las composiciones en cada uno de los tracks. Aquí está, sin más, Gamma Vortex, conózcanlo, el proyecto solista de Martin Rodefeld de Cryo, y esto es Destroy. We'll be right back. Este bloque, lo que escucharon hace un momento fue al dúo canadiense Sixteen Prism. Ellos son de reciente formación, están integrados por JM en las programaciones y Extreme 9 en las vocales. Es lo único que se sabe, no hay más información. Por eso les dije que no tenía ningún problema con extenderme en el bloque anterior, y este pues también me voy a extender un poquito, pero créanme que va a ser bastante, bastante divertido. Este dúo canadiense está lanzando este su álbum de debut, que se llama Informis Regnant, a través de su propio sello llamado Informis Studios, y lo que escucharon fue Year Line Consumption. Si les gustó este track, créanme que dentro de esta producción van a poder encontrar cosas de este mismo, de esta misma línea. La verdad es un disco bastante interesante. No voy a decir formidable o extraordinario como lo he hecho con algunos otros álbumes, porque solamente lo he escuchado una sola vez, pero esa sola vez que lo escuché fue suficiente para darme cuenta que tienen muchísimo potencial. Sixteen Prism de Canadá, la verdad es que los canadienses nunca les podemos discutir nada acerca de la calidad de su música. Siempre nos han presentado dentro de la escena electro cosas muy muy interesantes. Y bueno, con lo que vamos a terminar el programa del día de hoy es con un bloque con dos bandas, las cuales están participando en una recopilación ad hoc a la época. Vamos a terminar con un bloque navideño. así por muy absurdo que esto parezca, pero sí, vamos a terminar con un bloque navideño, y viene encabezado por Moan Exis. Moan Exis ya había anunciado en semanas anteriores acerca de su participación en una recopilación de música navideña, la cual se titula Grab Your Christmas Tree, que en español significa algo así como atrapa tu árbol de Navidad. Bueno, el Grab Your Christmas Tree es una recopilación de varios artistas haciendo covers a sus estilos de algunos algunas canciones típicas, clásicas navideñas. Y pues los dos artistas que vamos a poner el día de hoy vienen en esta recopilación. Los dos tracks son de esta recopilación. No voy a decir que son los mejores, porque realmente todos por igual tienen lo suyo y son muy buenos. Se los recomiendo. Está en descarga gratuita en la página electrovox.bandcamp.com, o simplemente vayan a Bandcamp y pongan ahí Grab Your Christmas Tree y les aparece la recopilación. La pueden descargar de forma gratuita en el formato que ustedes quieran. Y eso es lo gracioso, lo que les decía, el cómo se formó este álbum. Se los voy a leer tal cual como aparece en la página de Bandcamp. La verdad es que yo me ataqué de risa cuando lo estaba leyendo. Dice así: odiamos la música navideña. ¿Tú también odias la música navideña? Pues bien, hemos hecho esta colección muy educada de música navideña solo para ti. Aviso para padres, contiene contenido para adultos. Un álbum benéfico para los góticos que odian la música navideña, para góticos que odian la música navideña. Finalmente, todo empezó con una pregunta tonta durante una entrevista tonta en un festival tonto, cuando Electrobox le preguntó, aclarando, Electrobox es una estación de radio, le preguntó a Grab Your Face, que es una banda, ¿qué canción navideña versionarían si tuvieran que hacerlo? Avanzamos rápidamente hasta hoy y decidimos hacer un álbum completo de música gótica maldita, Grab Your Christmas Tree, que es este álbum. Estamos muy orgullosos de presentar una alineación estelar de artistas que han trabajado incansablemente y dentro de un plazo imposible para brindarte este año tu propia banda sonora navideña gótica, que incluye versiones de canciones festivas conocidas, pero también otras más oscuras, así como pistas originales. Una linda y pequeña Navidad perturbadora como un regalo. Grab Your Face y Electrobox han elegido una organización benéfica local y pequeña para gatos para donar todo lo que se recaude de la venta de este disco. Así que les comenté que este disco está en descarga gratuita, pero si ustedes pueden donar, pues pueden hacerlo a partir de $1. Creo que pues no es mucho, 20 pesitos. $1 para esta asociación para cuidados de gatos, que mucho les va a servir. Y pues bueno, vamos a iniciar este bloque con Moanexis, que esta es su versión de Blanca Navidad. Aquí está Moanexis con White Christmas. Not coming this year. Instead, it was a much darker, more ancient spirit. The shadow of St. Nicholas. It was Krampus. And as he had for thousands of years, Krampus came not to reward, but to punish. Not to give, but to take. Me and his helpers. Terminamos ya este programa de Electroshock, complementando con esto que también viene en esa recopilación Grab Your Christmas Tree. Vayan a Bandcamp y descárguensela, y si pueden también hagan un donativo de mínimo un dólar para arriba. Lo que escucharon hace un momento fue a Seraphim System y esto fue Krampus. Krampus es una versión oscura, digamos, porque realmente no es un cántico navideño clásico, según lo que investigué. Krampus es la versión oscura de la canción de Carol Christmas, y que fue adaptada precisamente a ese personaje que conocemos también de Krampus, que es aparentemente como que lo contrario a San Nicolás, a Santa Claus. Y es una canción que si le escuchan en su letra, digamos que en español, es algo que se hizo viral de manera como un... ¿cómo le llaman a eso? Hijos, bueno, se me fue el nombre. O sea, el chiste es que no, esta no es la letra, no es la letra real. Está basada en el clásico navideño Christmas Carol. Así que, pues bueno, aquí se los dejamos con esto que acaba de terminar Krampus de Seraphim System y un servidor Luis Cyberhead. Pues nuevamente los felicito a todos ustedes por estas fiestas. Pásensela muy bien, no tomen mucho y si toman, no manejen. Quédense donde están, por favor, y hasta que no se les baje la peda, hasta entonces agarren nuevamente la nave para llegar con bien a su casa, ya sea ustedes solos o sus familias. Hasta la próxima semana con el episodio número 409, que también será en festivo. Este será el día 31 de diciembre y pues ya nada más nos quedaría un programa más para la primera semana de enero y nos vamos dos semanitas a hacer otras cosas para la estación. Muchísimas gracias a todos por su atención, a todos aquellos que se quedaron con un servidor en esta emisión. Underbroad Radio.